buques y surco, le di un alma inmortal. En cada lado bisagras, contorno delante y detrás, lo decoré con pintura, parece un pavo real.